El agua para beber, el agua para bendecir. 10 de la mañana, 8 minutos. Estamos recibiendo telefónicamente al secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OCE, a Marcos Míguez. Marcos, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Gracias por recibirnos. No, gracias a vos por aceptar hablar con nosotros. Queríamos conversar contigo, primero que nada, lo que tiene que ver obviamente con una reunión que mantuvieron en estos últimos días con el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Sí, así es. El viernes pasado recibimos a, sí, a Ortuño y al equipo que lo va a estar acompañando frente al Ministerio de Ambiente, sobre todo para saber cuál es la idea de Ambiente, de la forma de trabajar, los planteos, y sobre todo de interiorizarnos un poquito más de cuál va a ser la propuesta que tienen, por lo menos, al menos, para la OCE, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno, con Casupá, y bueno, y con la situación general de OCE, que es bastante preocupante. Marcos, ¿ustedes pidieron esa reunión? Sí, así es, pedimos. Esto es algo común que hacemos, lo hemos pedido también, claro, con el anterior ministro. No hemos tenido la misma suerte, pero siempre tratando de colaborar con lo que es la OCE, ¿no? Y ahí plantearon toda la problemática que obviamente tiene la OCE actualmente. Sí, sin lugar a duda. Nosotros tenemos algunas puntos que entendemos que hay que trabajarlos desde ya, como es el ingreso de personal, ¿no? Estamos hablando de que al menos 1,000 funcionarios tienen que ingresar de forma inmediata a la OCE en todo el país para empezar a prestar un servicio como la población lo merece, ¿no? 1,000 funcionarios, dijiste. Sí, al menos 1,000 funcionarios que son los que se han ido en este último periodo, ¿no? Pero entendemos que al menos 1,500, 2,000, como para empezar a suplir todas las categorías, todos los cargos que no están dentro de la estructura de OCE, ¿no? Ahí estamos hablando de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el interior del país, ¿no? Que por contratos, hoy por hoy, han pasado los años y las siguen manejando empresas tercerizadas, privadas, que para nosotros también es inconstitucional. Y lo que le planteamos al ministro de Ambiente, al futuro ministro de Ambiente, es eso: empezar una recuperación de esas plantas de tratamiento que pasen a mano del Estado. Claro. Hola, ¿cómo estás? Por supuesto que en esto que estabas diciendo de las necesidades de la OCE, que uno las ve en el marco de lo que está pasando con el agua en el país, ¿no? Hoy estamos todos impactados con las imágenes que están difundiéndose de los carpinchos allá en Salto, verdes, ¿no? Totalmente verdes por las cianobacterias y toda una situación muy grave, muy peligrosa, muy amenazante para el agua, que es, se dice, el elemento principal al que podemos, que nosotros necesitamos para la vida, todos. Ahora, esto que pasa en la OCE, la OCE tiene una historia muy larga en el país, de mucha responsabilidad, que muchas veces se ha dicho sale adelante gracias a sus trabajadores, sino muchas veces no podría cumplir con sus funciones. Estamos hablando de un proceso de muchos años. Estos días hemos escuchado también trabajadores de otras áreas del Estado que plantean: precisamos personal, no nos alcanza el personal, se jubilan y no se reponen en los cargos. O sea, es mucho tiempo, ¿no? Sin lugar a duda, esto es un cúmulo de acciones que van generando un desmantelamiento y un mal servicio, ¿no? De todas las empresas públicas, ¿no? Sí. Sobre todo en la OCE, en el afán de esto y llevándolo a los 20 años de la reforma, de que es OCE quien tiene que garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país, se ha ido agrandando, ¿no? Y eso lo vemos perfecto. O sea, cada vez llegamos más lejos. Creo que no hay localidad que OCE no llegue con agua potable, sea cual sea el mecanismo, pero eso no se ve reflejado en presupuesto y no se ve reflejado en ingreso de personal, ¿no? Que nos hace muy difícil llegar a todos lados. En las condiciones normales se nos hace muy difícil porque los funcionarios, caso, ejemplo de electromecánicos, que son los que andan en la vuelta con las bombas, con las perforaciones, con todo, ya en un estado, en una situación normal, ya les es difícil estar prestando servicio en todas las localidades del país. Pero a su vez, si esto lo llevamos a la situación actual de OCE, donde en junio del 2024 ya se había consumido todo el presupuesto que tenía para el año 2024, eso llevó a un recorte de horas extras, un recorte de viáticos, ¿no? Recortes en movimiento de vehículos, aún más les es más complicado a los compañeros, porque los compañeros no tienen vehículos o no les pagan por salir a trabajar. Eso perjudica y realmente el que está pagando las consecuencias es la población. Y una cosa que parece muy sencilla, cuando se habla del proyecto Neptuno Arasatí, y se dice porque falta el agua, vamos a precisar, y se dan cifras y demás, se ha dicho muchas veces desde la propia OCE, desde los trabajadores de la OCE, de la necesidad de funcionarios, por ejemplo, para reparaciones, para evitar las pérdidas, que se pierde mucha agua, ¿no?, por no arreglar las roturas. Sí, hoy estamos arriba o cerca del 50% del agua que se pierde, no se potabiliza 100%, y el 50% se pierde a través de pérdidas, robos, que también eso, los grandes consumidores, los que roban agua, vamos a decir, hoy tampoco los compañeros que hacen ese tipo de inspecciones tampoco tienen los mecanismos para salir a todos los lugares, ¿no? Un proyecto Neptuno que se plantea para solucionar el abastecimiento del agua en el área metropolitana, estamos hablando que es un proyecto que en las condiciones mejores estaría aumentando un 30% lo que es el caudal del área metropolitana para aguas corrientes. Pero a su vez, si vos le vas a inyectar un 30% más, hoy tenés 50% de pérdida. Que quiere decir que solamente el proyecto Neptuno va a potabilizar, va a estar disponible para la gente un 15%. Claro. ¿No? Es un proyecto que, como se plantea, de que si colapsa aguas corrientes, vamos a tener un 15% de agua potable nomás para la gente. Bueno, cuando pasa esa situación, ¿no?, llevándolo a los casos extremos, como ellos defienden el proyecto, esa agua, ¿a dónde va a ir? ¿A los hospitales o al que tenga plata para pagarla? No, son muchas incertidumbres que nosotros estamos diciendo que no están resueltas, y que por ningún lado este proyecto soluciona del todo la problemática que estamos teniendo con el agua. Claro. Marcos, de esta postura usted claramente... plantearon ante el futuro ministro de Ambiente, ¿van a tener reuniones con otros ministerios a los que más corresponde OCE? ¿Cómo es el tema? Sí, la idea es tener todos los contactos posibles para hablar de esta situación. Nosotros siempre del lado de los trabajadores y aportando, porque somos los que realmente estamos viendo la situación en todo el país. Nosotros ahora estamos en Río Branco, Cerro Largo, en recorrida por todo el departamento de Cerro Largo, ¿no? Y vemos la situación y la falta de personal, en las condiciones laborales. Y bueno, a todo aquel que implique alguna parte de mejorar el proceso tiene que estar involucrado, y nosotros siempre estamos abriendo puertas para hacer ese diálogo, ¿no? Claro, porque se supone que todo lo que ustedes están planteando viene, como hablamos hoy, desde hace mucho tiempo, y que por ende las nuevas autoridades saben que eso es lo que tiene que afrontar y tomar decisiones para cambiar esa realidad, ¿no? Sí, sin lugar a duda, y sobre todo Ortuño, siendo director por parte de la oposición en el periodo este que está terminando, sabe la realidad de la OCE, ¿no? Pero también las autoridades de presidencia tienen que estar enteradas, y bueno, nosotros también estamos haciendo todos los contactos en cada departamento que vamos, tratamos de hacer contactos ya sea con intendentes, con ediles, con diputados, senadores de cada departamento, para que también se interioricen de cada localidad, de cada departamento, cuál es la situación, ¿no? Porque esto no es que desde Montevideo van a bajar el liñazo y nos preocupa solo lo que es el área metropolitana, ¿no? Realmente es preocupante también el abastecimiento de agua potable del interior del país, ¿no? Porque mucho se habla del proyecto Neptuno y el área metropolitana, que es recontra importante, pero hoy la situación en el interior del país es caótica también, y creo que es hasta más alarmante la situación que están trabajando los compañeros y las compañeras en el resto del país. En las últimas horas se había designado oficialmente a Pablo Ferreri como nuevo director de OCE. ¿Van a mantener también algún pedido de reunión con él? Sí, sin lugar a duda, apenas asuma, o sea, estaremos haciendo los contactos. Creo que ayer o anteayer se nombró. Creo que ya vamos a estar haciendo los contactos para ponerlo primero de nada. Nuestro rechazo al proyecto Neptuno, que hay que buscar una vuelta para que esto no se construya. Ahí están los mecanismos legales, contractuales, pero nosotros seguimos con la misma postura, que el proyecto Neptuno no se tiene que firmar porque es un mal negocio, no soluciona nada, y después interiorizarlo y que sepan de primera mano cuál es la postura del sindicato para empezar a sacar a flote la voz. Marcos, y eso, a pesar de que se haya firmado, se puede hacer esto que vos decías, de que hay recursos, ¿no?, legales que te permiten, aunque esté firmado por el gobierno que se está yendo, para no hacerlo en el que viene. Sin lugar a duda, ahí ya entra lo jurídico, y ya nuestros abogados están trabajando en eso para buscarle la vuelta de por qué lado se puede echar atrás este tipo de contrato, ¿no? Nosotros entendemos que habiendo dos recursos presentados ante la justicia, ¿no?, si bien ahora se pronunciaron con el tema de redes Amigos de la Tierra, también está el tema de los tututupos y la Comisión Nacional de Defensa del Agua con el recurso de amparo de no innovar a la OCE, que se levantó, pero eso también no, no se levantó, sino que está a la espera de una nueva resolución por un nuevo juez, ¿no? Nos parece inconstitucional y una falta de respeto también a la gente que votó hace 20 años que, claro, que el agua tiene que ser abastecida por la OCE, ¿no? En un proceso judicial, de esta manera, con todas las incertidumbres que genera el proyecto, estando la justicia, ¿no? Algo tan relevante con el agua, que se firme el contrato igual a estando el proyecto en la justicia, nos parece grave, ¿no? Pero bueno, grave, sí, esos mecanismos hay que tenerlos, y nosotros seguimos insistiendo que esto es totalmente inconstitucional. Más allá de todas las objeciones que se puedan poner desde lo técnico, la cianobacteria, la salinidad, el impacto ambiental que va a tener, lo económico, el funcionamiento, esto sigue siendo institucional, ¿no? Esto sigue siendo inconstitucional porque el proceso de la potabilización del agua empieza con la toma de agua bruta, que la toma de agua bruta hoy la va a tener el consorcio privado. Claro, aparte cómo se dio en estas últimas semanas el apuro, de alguna manera, digamos, por firmar determinados contratos, ¿no? Como que fue muy, muy evidente. Sí, eso nos preocupa. Pero bueno, lamentablemente ya estábamos preparados para esto porque el diálogo que hemos tenido, la verdad, ha sido un diálogo hay que decir, nos recibieron cuando tuvieron que recibir, pero en ningún momento se tomó alguna objeción o se mejoró de lo que planteábamos nosotros o la cátedra o las organizaciones civiles, ¿no? Siempre se nos recibía en las comisiones de Cuenca, en los consejos regionales, se hacían, sí, fuera de fechas hacían, pero después cuando la población hacía determinadas observaciones, esas observaciones no eran tenidas en cuenta. Bien, Marcos Míguez, representante de FOSE, te agradecemos por haber estado en la mañana de la 36 y obviamente seguiremos en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, también ya pasarle un aviso, sí, vecinos. De todas las organizaciones estamos organizando la marcha por el agua el 21 de marzo, uh-huh, ¿no? Pero que esta va a ser el viernes 21 por un tema de logística, viernes 21 de marzo, a partir de las 6 de la tarde estaremos marchando de Plaza Cagancha hacia la UDELAR por todos esos proyectos que están y sobre todo en rechazo a la presión exclusiva. Perfecto. Un abrazo, Marco, que pases bien, ¿eh? Que pasen bien, chau, chau. En los cerquitos de mi país.